Miércoles de la 13ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la otra orilla, a la región de los Gadarenos, fueron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros. Eran tan feroces que nadie podía pasar por ese camino. Y comenzaron a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia había una gran piara de cerdos paciendo. Los demonios suplicaron a Jesús: si vas a expulsarnos, envíanos a esa piara. Él les dijo: vayan. Ellos salieron y entraron en los cerdos. Estos se precipitaron al mar desde lo alto del acantilado y se ahogaron. Los cuidadores huyeron y fueron a la ciudad para llevar la noticia de todo lo que había sucedido con los endemoniados. Toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y al verlo le rogaron que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Ayer vimos a Cristo increpando las olas, el viento, aplacando la tormenta. Cuando Jesús y los apóstoles cruzaron el lago de Tiberíades o el mar de Galilea, llegaron a esta ciudad a la cual se refiere hoy el Evangelio, la ciudad de Gadara y sus habitantes, los gadarenos. En ese momento le salen dos endemoniados, dos seres humanos que sufrían la posesión diabólica, los tormentos de Satanás, de los demonios. Y Cristo hace un exorcismo, echa los demonios de estos dos hombres y los manda a una gran piara de cerdos. El cerdo, recordemos, para el judío es el animal impuro. Y ahí van los demonios, a la impureza. Los cerdos enloquecen y se precipitan desde un acantilado al mar y entonces mueren ahogados, naturalmente. Muchos eran los chanchos, los cerdos, muchos. San Mateo no da el número, pero el paralelo de San Marcos, el mismo relato en San Marcos, habla de 2.000 cerdos, 2.000. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que Cristo ha hecho un exorcismo. Cristo ha liberado a dos personas que estaban sufriendo mucho. Cristo ha curado, Cristo ha hecho milagro. Y ese bien espiritual que Jesús hizo es más importante, no solamente que cualquier bien material, sino que también cualquier pérdida de orden material. Cristo ha hecho el milagro. Se perdieron animales, sí, es verdad, pero Cristo ha salvado a dos hombres atormentados por el demonio. Cristo ha expulsado a los demonios de la región, además. Cristo ha hecho un exorcismo en el pueblo. Esa es la gran noticia. Dios ha venido a salvarnos. Dios está con nosotros. Bueno, y acá viene lo raro del Evangelio de hoy, lo extraño, lo llamativo, lo chocante incluso. Los cuidadores de esta piara de cerdos fueron corriendo al pueblo a anunciar lo que había pasado. Y entonces, cuando vieron a Jesús, los habitantes del pueblo, y esto es lo extraño, le piden a Cristo que se vaya, lo echan a Jesús, lo echan. Cosa rara, ¿no? Cristo que les hizo un milagro, Cristo que ha exorcizado, y estos habitantes le piden que se vaya. Cosa rara. ¿Por qué le piden que se vaya? ¿Por qué lo echan a Cristo? ¿Lo están echando? ¿Por qué echan a Dios de su vida? Porque les hizo perder plata. Dios les arruinó el negocio. Por culpa de Cristo, ellos así razonaban, por culpa de Cristo hemos perdido 2.000 cerdos. O sea, mucho dinero. Cristo nos arruinó el negocio. Para que Cristo nos cure, nos salve, para que Cristo entre en nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a perder algo. Algo. Por supuesto, la ganancia es mucho mayor, sobre todo en el orden espiritual. Pero a veces algo hay que perder. Algo hay que entregar, algo hay que ofrecer, algo hay que sacrificar. En el orden material, a veces algún afecto, algún amor humano. Algo hay que entregar, algo hay que ofrecerle a Cristo. Lo que Él nos da es mucho más de aquello que le ofrecemos, repito. Pero el engaño nuestro, y acá Satanás mete la cola, como decimos, consiste en pensar que no, que vamos a perder y que por la pérdida seremos unos infelices. Que a causa de esa pérdida material o afectiva seremos unos desgraciados en la vida, unos perdedores, con lo cual, así razona la persona engañada, con lo cual mejor no acercarme a Cristo, mejor echarlo de la vida. Que se vaya Dios, que se vaya. O, si le abro la puerta a Dios, que sea para que Dios me dé. ¿Cuántas veces también ocurre esto, no? Me acerco a Cristo, me acerco a Dios, empiezo a rezar, me acerco a la iglesia, porque quiero que Dios me dé. Quiero hacer negocio con Dios. Pero no que me dé el cielo, la gracia, la vida de gracia, la vida de hijo, no. Que me dé cosas materiales, que me dé, no sé, afectos humanos, amigos. Que me dé felicidad solamente en este mundo. Pasarla bien acá. Esa mentalidad mercantilista que se cuela en la relación del hombre con Dios. Pensar que Dios tiene que estar a mi servicio, Dios me tiene que dar. Dios tiene que cuidar mis negocios. Dios tiene que procurar que yo gane siempre y nunca pierda. Y nos olvidamos que estamos frente a un Dios, Jesucristo, que ha perdido la vida terrenal que ha perdido la vida física en la cruz por amor a nosotros. Sí, luego la recuperó y con creces el día de la Pascua, ¿no? El día de la resurrección. Pero ha habido una pérdida, ha habido una entrega, ha habido un ofrecimiento. Es que sin ofrecimiento, sin entrega, sin un sacrificio de algo, no hay amor posible. El amor es entrega. Y es entrega hasta que duela, como decía Santa Teresa de Calcuta. Es dar hasta que duela. Sin amor, sin entrega, sin sacrificio, no hay amor posible. Y Cristo quiere entablar con nosotros una relación de amor, no una relación mercantilista. Con lo cual nos preguntamos, en este día, meditando este pasaje del Evangelio, la curación de dos endemoniados, el exorcismo y la pérdida de la piara, nos preguntamos cómo nos vinculamos con Dios. ¿Nos vinculamos bien o nos vinculamos mal? ¿Nos vinculamos de manera interesada o desinteresada? ¿Nos vinculamos por amor, lo cual supone una entrega, un perder algo, un ofrecer? ¿O nos vinculamos con Dios con un espíritu mercantil, para hacer negocio, para que me dé? Y si no me da, pues entonces me enojo, dejo la fe o me cambio de religión. ¿Cómo me vinculo con Dios? ¿Quién es Dios para mí? ¿Es alguien al cual debo servir, adorar, como decía San Ignacio de Loyola, en los retiros ignacianos, en los ejercicios espirituales, en esa meditación del principio y fundamento? El hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y amar a Dios, nuestro Señor, y así salvar el alma. O sea, el fin del hombre es la gloria de Dios, alabar a Dios, honrarlo. O por el contrario, creo equivocadamente que Dios tiene que alabarme a mí, adorarme a mí, y en consecuencia darme todo lo que yo le pido, estar a mi servicio. ¿Estoy yo al servicio de Dios? ¿O pretendo que Dios se arrodille y se ponga a mi servicio? Que tengan un buen día, les doy la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.